Bien, tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Martín Granovsky, que es periodista, columnista de Página 12 y coordinador de Claxo TV. Granovsky, muchas gracias por atendernos, acá estamos con Alperín, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están los dos? ¿Bien? Muy bien, Martín. Bueno, vos escribís hoy precisamente una columna a propósito del acuerdo de las potencias mundiales con Irán, el acuerdo nuclear, en el sentido de que es una buena noticia para Argentina. Contanos para los oyentes por qué. Creo que es buena noticia, en parte porque como la Argentina no es una potencia mundial y ni siquiera una potencia intermedia, ni queda donde queda Grecia, ni queda donde queda México, o sea, no está al lado de los Estados Unidos, no está en una situación estratégica, algunas cosas hay que leerlas de manera indirecta. No es que el acuerdo se hizo pensando en la Argentina, pero uno puede pensar, ¿este acuerdo beneficia o no a la Argentina? Mi conclusión es que en principio sí, por supuesto en principio, en parte porque cualquier desmonte de una posibilidad de guerra es bueno para un país que no es potencia, justamente, porque cuando no sos potencia, podés hacer barbaridades. Cuando no sos potencia, lo único que podés hacer es ser una gran víctima, que es lo que la Argentina fue con los atentados del 92 y del 94, si es que tienen que ver con el Medio Oriente, como uno podría suponer, aunque yo no puedo dar pruebas de eso. Entonces, no somos un gran jugador, pero tenemos potencial como para ser una gran víctima. Entonces, cuando baja la tensión internacional, y me parece que esto no es que elimina toda guerra ni elimina todo conflicto, pero claramente, por ejemplo, elimina la posibilidad que había hasta hace 3 años de un bombardeo norteamericano sobre Irán. Y ya sabemos lo que pasó. Sí. Con la disgregación de Siria, con la disgregación de Libia, no hubo más estabilidad, no menos estabilidad, eso por un lado. Y por otro lado, porque los sectores que apuestan contra Obama en el acuerdo, muy fuerte contra Obama en este acuerdo con Irán, es un acuerdo para que Irán no fabrique la bomba atómica, no es un acuerdo que va a cambiar la naturaleza del régimen político iraní ni su política exterior, es eso. Pero tampoco es nada, es eso, pero es menos que eso. Es un país menos fabricando la bomba atómica. Lo que apuestan, decía, contra el acuerdo, son los mismos fondos buitres que apuestan contra la Argentina, o que hackean a la Argentina. Claro. Con nombre y apellido los mismos, incluso Paul Singer, los hermanos Koch. Estamos hablando de los que financian a la ultraderecha republicana, y los que además de eso, no es que tratan con marginales el sistema político americano, sino que construyen mayorías en la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, la de Diputados, en el equivalente nuestro, y en el Senado. Claro. Ellos son los que están tratando de torpedear el acuerdo con Irán desde que empezaron las conversaciones en agosto, septiembre del 2013, con el argumento de que esto va a fortalecer a Irán y no a debilitarlo, como es el argumento de Obama. Son los mismos que están contra todo tipo de regulación financiera, pero incluso la más tenue. Obama hizo poco por el sistema financiero, por la regulación del sistema financiero, pero tampoco fue cero. Ahora, el 0, no sé cuánto, digamos, la leve y tenue regulación financiera, sobre todo en comienzos del gobierno de Obama, fue recibido por estos sectores como si se tratara de una medida ya no socialdemócrata, sino abiertamente socialista. Ajá. Ahora, Martín, con solo pensar lo que vivimos en Argentina a principios de este año, con la denuncia del fiscal Nisman y su muerte violenta, y toda la resonancia de el memorándum con un Estado terrorista, pensar que ahora resulta que para las potencias mundiales no es un Estado terrorista porque se pueden hacer acuerdos diplomáticos con ella. Es decir, esto es un cambio también enorme, ¿no? En realidad, uno puede considerar al otro, puede ser considerándolo de la misma manera y hacer acuerdos. Ese es el punto. Me parece que el punto es discutir para qué sirve cada uno de los acuerdos. Incluso los propios Estados Unidos, el propio gobierno de los Estados Unidos, para ponerle un sujeto más preciso, porque hay sectores que se oponen, el propio gobierno de los Estados Unidos dice, no cambia la naturaleza de Irán, pero lo que cambia es que Irán no tiene ahora posibilidades de seguir enriqueciendo uranio al ritmo que lo estaba haciendo, con lo cual no tiene posibilidades de llegar a la bomba atómica. Claro. La conclusión, siguiendo lo que vos decís, es que cualquier Estado tiene derecho, e inclusive tiene el deber, de sentarse a negociar con cualquiera. Lo contrario sería reivindicar la guerra. A mí, Yo discuto el acuerdo de la Argentina con Irán, pero por razones diferentes a las que se discute habitualmente. Yo me pregunto si era necesario y si era viable. No si era legítimo sentarse a negociar con Irán, porque para mí sentarse a negociar, inclusive, el tema es si vos entregás o no el arma al diablo. Sí. Si no entregás el arma al diablo, en política internacional, igual que en política, sentarse a negociar siempre es mejor que en política interna terminar los tiros, o en política internacional usar como única herramienta la herramienta bélica. Y el que está contra la negociación está con la guerra. Pero además digo, Martín, es cierto lo que vos decís, uno también puede pensar que no era viable a priori, y como después un poco quedó en evidencia por la falta de colaboración de Irán, pero de todas maneras resonaba mucho en la Argentina que se había hecho un acuerdo para apañar, con eso se apañaba al terrorismo iraní, digamos, ¿no? Y en ese sentido... Exactamente, yo nunca coincidí con ese argumento. En todo caso, yo podría cuestionar el acuerdo, porque el acuerdo no era necesario, pensando que Irán no lo iba a cumplir, entre otras cosas, pero a mí no me parece que esto ni apañaba, ni estimaba, ni acicateaba medidas terroristas o violentas por parte del Estado iraní. Me pareció en ese sentido siempre lo contrario, justamente porque los acuerdos, insisto, salvo que uno entregara al diablo, cosa que no estaba entregado en el acuerdo de la Argentina, en todo caso no podía discutir si era viable o no viable, pero no había una sesión de principios, y en esos casos, insisto, sentarse a negociar siempre es mejor que buscar la pelea, sobre todo para un país como la Argentina. Es, repito eso porque me parece clave para la política exterior en general y para diseñar política exterior, la Argentina juega un papel lo jugó, no es que puede jugarlo, de un jugador chico pero una gran víctima. Alguna vez, en alguna discusión en Nueva York, se lo plantea a un dirigente del Congreso Judío Mundial que decía, ¿por qué ustedes no escalan con Irán? No escalan solos. Y esta discusión debe haber sido 2004, 2005, después de la separación del juez Galeano. Y mi respuesta fue, el gobierno argentino, que era el gobierno de Néstor Kirchner en ese momento, a diferencia de los anteriores, y además en esto, Cristina Kirchner, que entonces era senadora, había tenido un papel importante en la Comisión Bicameral de Seguimiento del tema AMIA, y mi respuesta fue, tanto el presidente como la senadora Kirchner, en su papel parlamentario, nunca compraron, entre comillas, la tesis de Galeano, tampoco lo contrario en todo caso, pero nunca las tomaron como palabra de fe, como dogma, que es lo que sucedió durante el gobierno de Menem, y además lo que están haciendo es desarmar el encubrimiento, y si la Argentina contribuye a desarmar el encubrimiento judicial en una causa que presuntamente tiene que ver con el terrorismo internacional, está haciendo una contribución importante a la justicia internacional y a la cuestión antiterrorista también. Martín, ¿dónde que hablas de...? El argumento era que esto no alcanzaba, por supuesto, pero mi respuesta es, cuando no alcanzaba, es, ustedes no tienen en cuenta que nosotros somos una gran víctima, pero no un gran jugador, y no está mal que la Argentina juegue de acuerdo a sus proporciones, a su tamaño, a su poder, digo, me parece absolutamente razonable. Martín, hablabas del encubrimiento justamente, ¿y cómo pensás que juega la denuncia de Nisman del encubrimiento del gobierno cuando algunas informaciones nos dicen que tenía relaciones con los fondos buitres? Es que justamente el encubrimiento que pide encauzar el gobierno y en su momento el Consejo de la Magistratura, cuando se desplaza, juega, ¿no? Era el encubrimiento, que ese sí existió, y además está por empezar un juicio oral, eso no fue desestimado. Tardó en empezar, digo, la crítica sería esa, pero está por empezar en agosto. El encubrimiento verdadero de la Argentina, el que en principio fue instruido y empieza a juicio oral, es Menem, Anzorregui, Corach, el Fino Palacios en aquel momento, a cargo de los terroristas, que incluyó plantar pruebas, desviar la investigación sobre la supuesta pistilla. Ese fue el encubrimiento, en realidad. El encubrimiento de los 90. ¿Y lo de Nisman, para vos qué es? Lo de Nisman está probado, digo, por lo menos está desestimado por la justicia en más de una instancia, ya no solo el juez Rafecas, sino la Cámara Fiscal de Luca, que no fue encubrimiento y que ni siquiera hay un principio de encubrimiento, en realidad. no es que se investigó y no fue. Directamente la justicia dijo que hay elementos para investigar. Claro, Martín. Lo que, yendo a tu pregunta, yendo a tu pregunta, lo que hay, yo no sé si hay causalidad, pero hay una, digamos, hay datos que son públicos, por otra parte, uno no tiene por qué crear teorías conspirativas porque son públicos. Los sectores que se oponen a todo acuerdo, a todo tipo de acuerdo con Irán, son los mismos que se oponen a todo tipo de acuerdo, a todo tipo de desmonte de hipótesis de conflicto por parte de la Argentina, insisto de nuevo, y aquí no entro en entregar el arma al diablo, que ningún país y ninguna persona tiene por qué hacer. Esos sectores son los mismos que se oponen a cualquier negociación razonable, justa y digna en la cuestión de la deuda para la Argentina, para los Estados Unidos y para Grecia. Pero no es que yo lo supongo. Sí. Lo dicen, lo hablan, lo explican, lo explicitan. Son los que organizaron, por ejemplo, el discurso de Netanyahu cuando ya había cerrado la campaña electoral en Israel, y el cierre de campaña electoral, o el post-cierre en todo caso, cuando ya había electoral en Israel, fue un discurso en el Congreso americano desafiando al propio Obama, que no estaba de acuerdo con la presencia de Netanyahu en ese momento, porque decía que agregaba tensión al conflicto de Medio Oriente. Es organizado por los mismos grandes donantes del Partido Republicano, que a su vez son quienes integran lo que aquí se conoce como fondos buitre. La Argentina no es el único blanco, a mí me parece interesante ver eso. Argentina no es el único blanco. Hay varios blancos en el mundo, y en general el blanco es todo tipo de gobierno, sector o funcionario que quiera, aunque sea una mínima regulación del mercado financiero. A mí eso me parece clave. Y eso se une, tampoco es teoría conspirativa, porque uno lo puede ver. Yo invito a los que nos están escuchando que entren si quieren, yo lo hago cada tanto, lo hice ayer por última vez, pero lo hago cada tanto, a la web de la revista Commentary. Commentary fue una revista muy importante en los años 80, durante la presidencia, perdón, de Ronald Reagan. Era una revista que creaba ideología, que no tenía vergüenza de la ideología conservadora y que entonces desarrolló lo que en ese momento llamó la ideología neoconservadora, que después se llamó neoliberal. A mí me parece que neoconservadora es todavía un mejor calificativo. En esa revista, Paul Singer está en el board de administración, en la oficina de administración, donde están los dueños. Y esa revista, si uno la lee, apunta contra la supuesta demagogia de Tsipras en Grecia, contra el supuesto antisemitismo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por recomendar la lectura del Mercader de Venecia, como si nadie hubiera leído, por ejemplo, a Barenboim explicando por qué dirige Wagner y por qué dirige Wagner en Israel. Digamos, son discusiones que atrasan en la Argentina. A nadie se le ocurre pensar que Barenboim es antisemita. En cambio, a algunos se le ocurre pensar que Cristina Kirchner es antisemita, cuando no lo fue en su vida, en ningún elemento, ni siquiera para sospecharlo, no para pensarlo. Digo, esa revista, por eso digo, no es conspiración, sino que esa revista tiene esos temas como temas sobre los que repite. Esa revista ayer decía que a los senadores y diputados de los Estados Unidos les espera, acordémonos que si hablamos de Estados Unidos estamos hablando de contrastación, les espera un verano muy caliente y muy duro, porque los votantes seguramente se van a enojar. Y si no se enojan, la opinión pública hará que se enojen más. Lo cual significa, nosotros trataremos de que los votantes se enojen para que presionen al Congreso norteamericano y revista con leyes las decisiones de Obama. Obama ya anunció que en todo caso va a vetar esas leyes si la mayoría republicana en ambas cámaras logra convertirlas en realidad y logra sancionarlas. Martín, te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Abrazo para los dos, gracias a ustedes. Abrazo, Martín. Hasta luego, hablábamos con Martín Granovsky. Todos en cuero.